o está escuchando. Pero bueno, ahí sacamos la gráfica de gráfica under. Me gustó, me gustó. Hace mucho que no teníamos un gente del material palo, gráfico. Exactamente, para... y laburando, siempre también laburamos gente del palo, que llegás, donde está Santiago Maldonado, que laburan con la tribu, ahí. Siempre tanto hablar de lo que es la familia, somos una familia. Nosotros la cultura independiente es una gran familia. Y hoy la familia de la Flor está completa, hace mucho que no estábamos los cuatro. El Coman también. Y el Coman trajo el sacacón. Sí, claro. Poné los gnocchi, no era, los fideos. Estamos enteros. Estamos vivos, el programa número 14. Estamos saliendo al mundo por la vecindad radio.com. Que la vecindad cada vez está más linda. Estamos inaugurando nuevos espacios, estamos ampliándonos. ¿Cuántos años está cumpliendo la vecindad? Como 87 años. Saluda a Porota, que está. Porota, no, la garota que está mirando desde Brasil. Y bueno, sí, la verdad que muchos años este tiene este espacio. ¿Quién era la Porota? La Porota, era de los Miachi, creo. La Porota, la Tota y la Porota. El de los Miachi, que es alto macrista feo, ¿no? El de los... Sí, uno sí y otro no. Otro, Daddy, más o menos piola. El otro era embajador en Panamá. Pero uno fue el que sacó una publicidad cuando se iba a presentar, que creo que ganó encima, donde le mandaba a la gente, lo mandaba de prostitutas a unos muchachos. Y como que la publicidad se basaba... Sí, sí, el CEL. Estamos hablando del señor Miguel del CEL, claro. Macrista. Y esa persona... Está deprimido, leí el otro día. Sí, sí. Dijo que la política hizo que alcanzara un pozo y está en un pozo depresivo y no quiere saber nada con nada. Bueno, eso ojalá como que se replantee, se reinvente, resurja. Pero volvió, ¿no? Miachi. Volvió a Miachi. Qué triste. Siempre dicen que van, vuelven y bueno. No ¿qué sé. Va a ser? Y bueno, pero también está la gente que se divierte con eso, ¿no? A mí no es un producto que me guste mucho, Miachi. Con sinceridad, no. Bueno, ¿y cómo estuvo la fiesta de la Flor pasada, muchachos? La increíble. Estuvo buenísimo, el viernes pasado. Hubo duplete. Y hubo aparte, duplete. El fin de semana tuvimos viernes sábado. Es verdad. ¿Quién tocó el viernes pasado? Ya me olvidé. Tribu de Rasta. Tribu de Rasta. Buenísimo, la fecha terminó. Altas horas, nos vinieron a visitar unos amigos que nunca queremos que vengan, nos vinieron a visitar. Pero bueno, estuvo Deja Vu otra vez. Estuvo Manu Cinca, que había estado el jueves. En la radio. En la radio. Atentado a Ravalero. Atentado a Ravalero, estuvo buenísimo. Che, Coman, estuvo muy bueno el Atentado a Ravalero, ¿eh? Sí. Vos que la conocés a Ioja, sí, a un sistema hace unos años, le mandamos saludos, la verdad que... Bocha, un show copado ahí con un MC, con un DJ, se armó un buen show y bueno, Manu ahí detonándola. Era el Justin Bieber del underground, más o menos. ¿No sabes cómo agitaba, no? Era como las 5 de la mañana y el tipo estaba, era un showman. Manu, hablando de Justin Bieber, para vos que no estuviste en el anterior programa, dijo que probaría... No dijo que sí, dijo, probaría con Justin Bieber, dijo Manu Cinca. Probaría, bien. Bueno, por ahora nadie se resiste a los poderes de... Las mujeres vienen... Justin, hay más con el público femenino, me parece que no. Sí, las mujeres sí dicen que sí. No, las mujeres dicen que no y los hombres le dicen que sí. Bueno, bien, estamos saliendo ahí por el Facebook de... De la fiesta de la Flor. Exactamente. Se suena una fiesta... Sí, esa misma. ¿Y qué hacemos? ¿Escuchamos un poco de musiquita, no? Sí, sí, sí, sí. Yo tengo ganas. ¿Qué está? Como de... Está de Blessed para escuchar. Qué grande. Mañana va a tocar The Blessed, fiesta de la Flor en mínima. Fit, mañana es Fit, de nuevo. Hay twerk, hay todo. Ahora vas a mostrar. Me vuelvo loco. El último Niceto te vi bailando. ¿Cómo te gusta el twerk? Me encanta, me vuelve loco. Bueno, pero entonces... mañana promesa de mover mucho las patas. Mucho el culo, sí, sí. El culo mejor. Reggae Music, zona de San Luis, The Blessed, mañana en fiesta de la Flor, aguante. Sincero y eterno el viaje. Deja que lleve el instante, para que sientas conmigo la que tienes entre los míos. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Gimme, girl. Gimme, girl. Mira, mano, esto simple, esto ya no da más. Corre por dentro una fuerza, no para de empujar. Conciencia de agua firme, sabia de bondad. Ese artilugio de chatarra no nos va a tumbar. Tienes el tiempo exaltado por dos agujas. Sin sabemos que se trata de una simple pila, así que no hay chances de que este reloj me duerma. Ey, ey. Así que no hay chances, porque este presente me enseñará. Ey. Así que no hay chances, ey. Así que no hay chances, ey. Así que no hay chances, ey. Así que no hay chances, ey. Gimme, gimme, girl. Segundo bloque de fiesta de la flor número 14, lavecinaradio.com. Bueno, hacemos un poquito de lo que viene, que no es poco. Dale, ahí recién justo estamos escuchando a los chicos de The Bless, que es la banda de Iván Alturria, ex Cameleva. Y bueno, vamos a contar un poquito sobre la agenda de este fin de semana. Este fin de semana tenemos Minimal, como dijimos, con The Blessed de San Luis, abriendo la velada desde Chile. Abriendo no, va a estar cerrando la velada. Y abriendo van a estar nuestros amigos de Chile, ¿no? Exactamente, los chicos de Schmix. ¿De Chile o de Chile? Sí. ¿De Chile? De Chile. De Chile. Ah, pero vienen de Chile. Es lo mismo, sí. somos... De Chile, po. Voy a contar una anécdota, porque... Podés, hay un poco de discriminación en el porteño argentino medio con respecto a mucha gente chilena. No sé, a mí me da lo mismo, chileno, argentino, nada. Sí, la idea es abrir fronteras, ¿no? Que vengan de Chile a Fiesta de la Flor. Fiesta de la Flor ya estuvo en Uruguay. ¿Pronto podré estar en Chile? Y tenemos los contactos, para hacerlo. Hay que dando con Anarquía Tropical, con Azúcar... ¿Cómo se llama? Azúcar... Moreno. Azúcar sabroso. Hay un par de conectas. Bueno, pero quería contarles una anécdota, porque la primera vez que fui a Obras Sanitarias, que ahora volvió a ser el Templo del Rock, fue invitado a tocar Fiscales Ad Hoc con Ataque 77. Y sale a tocar los Fiscales Ad Hoc y la gente empieza, chileno, hijo. Y sale Ciro Pertusi. ¡Qué chileno de mierda, la concha de tu madre! Así salió Ciro Pertusi. Ta, acá somos todos hermanos. Esa no me la olvido un más. Aplauso. Sí, es una boludez estar peleándonos entre nuestros amigos latinoamericanos. Nos tenemos que pelear con otro lado, ¿no? Con los que vienen a invadirnos, no entre nosotros. Yo creo que si Fiesta de la Flor hace la Fiesta de la Flor en Chile, el coma sería el San Martín, ¿puede ser? Qué jugada. ¿Cómo es la agenda para el fin de semana? Que no haya ni un Sarmiento. Claro. Por favor, no. Como decíamos, está tocando The Blessed, están tocando los chicos de Schmix de Chile, va a estar tocando Calaverama de nuestro amigo Lofi, y bueno, también la Tony Montana, una vez más nos visita en la Fiesta de la Flor. Y bueno, como dice el twerk, ¿El twerk? El twerk que le gusta tanto ese, que le gusta tanto fotografiar, sobre todo, sí, saca muy buenas loco, fotos. Se inspira en ese momento y saca unas grandes fotos del twerk. Perdón, ¿eh? Está Leo Mango conectado de Uruguay, un fenómeno, referente de la escena saudita en uruguaya, aguante. Debo para que te sigas. Esa es la agenda. ¿Ya la terminamos la agenda? Eso es todo. ¿Y cómo estuvo el fin de semana? Bueno, el show de las chicas que van a estar haciendo twerk se llama Bad Bitches. Serían perras malas. Perras malas. No, bitches sería como prostitutas. No, bitches como perras. Es una forma de decir perra. Es una perra. Y acá como se malinterpretó, como todo. Claro, no. A mí me gusta mucho también el twerk. Es como que yo las veo bailar y digo, ¡ay, qué increíble! ¿Cómo te mueves así, no? Es como... Sí, no me qué sale lindo, ni en pedo, qué pero qué lindo ver esto. ¡Qué lindo! ¡Wow! Y en algún momento con mucho entrenamiento, capaz, tal vez, ¿no? Mañana es un día para estar ahí atento, pero sí, habría que preguntar, hay que entrevistar acá a una de las bailarinas. Tenemos que invitarlas a la radio. A Ceci la tendríamos que invitar. Sí, yo le preguntaría, la primera que preguntaría, ¿se nace o se puede hacer un...? Bueno, pero todo. Sí, pero con práctica, con desempeño, con entrenamiento. En el caso particular de Anita, de Ceci, es gente que nace un poco ya para eso. Como que hay gente que ya de chiquita baila, no sé, yo cuando era chiquito y tampoco ahora tanto, no bailaba. Y chavales, ya los de chiquito bailan bien. Sí, generalmente hay una cuestión medio de oído, pero sin entrenamiento nada. No, y también hacen danza desde muy chica, por ahí hacían danza clásica, danza jazz, algo que nada que ver, y bueno, después deriva, uno elige. Yo conocí una chica que hizo años y años de danza clásica y después terminó siendo bailando hip hop, y hoy en día es una de las referentes de hip hop, Nati Cerrini, que es una de las referentes de baile de hip hop acá en Argentina, la rompe, la verdad que le pasa el trapo a muchas, digamos. Pero también empezó con el tutú. Después encontró en lo suyo el hip hop. Bueno, lo mismo de haber pasado para Ceci y Anita, bueno, todas nuestras amigas tuerqueras. Estamos hablando de referentes de, bueno, de Morfaya, Ceci, no, perdón, Anita. Sí. Y Ceci tiene su escuela. Sí. Creo, de hecho, está en Europa. Ah, sí. Y está ahí dando clases, es una persona importante dentro de la escena. Estuvo en nuestro aniversario de 10 años en Gru, entre otros grandes momentos en los que nos acompañó, estuvo ahí presente en el escenario, también aparecieron con Miss Bolivia, me acuerdo, bailaron con ella, todo, se sumaron, la verdad. Una fiesta las chicas. Alta escuela, hermano. Alta escuela. Y el otro fin de semana tenemos Minimal, va a estar tocando Nosotros Nos Quedamos, que la semana que viene ya prometieron presencia acá en el programa de fiesta de la Flor. Lo prometido es deuda. Sí, Campeones de la B va a estar sonando. Y bueno, también por primera vez en la fiesta, El Mosquito. El promete esa banda, Es muy lindo los nombres de las bandas a veces, ¿no? El Mosquito, ¿cómo es el Campeón de la B? ¿Era? Campeones de la B. Sí, eso lo tocaron. Lo que queremos hacer acá con el Ivo, ¿no? Campeones de la B. Cebollita su campeón sería una cosa siempre, media así. Va ahí. A mí es una pregunta que siempre me pasa cuando traen las bandas, es que me gusta preguntarles cómo le ponen el nombre, ¿viste? Porque tiene siempre una historia graciosa, ¿o no? Bueno, hoy tenemos, espero estén llegando a los estudios, la Tony Montana, que es una gran banda, para preguntarle por qué le pusieron... Porque convengamos que es un personaje conflictivo, tampoco es Gandhi. Igual hubo varias bandas que tomaron el nombre, por ahí cambiado, pero como un referente, no sé por qué en la música lo trasladaron, pero bueno, algún mensaje querían dar. Y para el que no sabría quién es Tony, ¿qué Tony? El señor de Scarface. El señor Scarface, claro, un gángster de una película de los años 70 de Estados Unidos donde, ¿cómo se llama? Que tiene una escena con una montaña. Al Pacino. Tiene una escena... Con una montaña de falopa. Es una montaña, literal, de falopa, porque es hermosa, porque el tipo le entra a nadar, tiro, pa, pa, pa, y ¡ay, sí, así está tan, es una piedra el chabón! Está tan duro. que continúa, ¿viste? Bueno, por ahí quería dar ese mensaje, ¿no? Sí, estamos hablando de un personaje que sale también de la clase obrera, tampoco no es que es un narcotraficante no es un político. No. Es un Robin Hood de la América. Es lo que también perturba a la clase política, un poquito así, yo lo definí bastante bien. Claro, de hecho, los que transan con el poder, los que aportan a las campañas para presidenciales o de gobernadores, son los que más tiempo se mantienen dentro de todo. Dentro para que está llegando ahí de Colombia, está hablando Pablo Escobar, que está hablando en Twitter. Y Tony Montana, no, perdón, ¿cómo llaman los otros? Tío Montaña. No, Tony Montana. No, hay uno que es Tony Montaña, hay otro que es la Tony Montana y hay otros que son directamente solo Tony Montana. Bueno, y debe haber más que no conocemos. No, ya cerramos para que vengan acá Tío Montaña, entre un mes van a estar viniendo. Sí, Tony Montana. Tony Montana. Tío Montana. Anticipado su regreso que va a estar tocando en Banfield con Las Manos de Filippi. Ah, mirá vos. Vamos. Primicia. Las manos que están cumpliendo 25 años. Las manos los podemos traer, ¿eh? Acá sí. La verdad que sí, a mí me gustaría recibirlos. A pecho. Sí, ¿verdad? Bueno, de hecho lo que preparé hoy para la cuestión de teatro, sin que después empieza con un tema de ellos, pensaba mencionar sus 25 años, que bueno, eso van a estar tocando en Mayra es como una sobrina, podríamos decir, de Las Manos. No hablemos de ese tema, tenemos algunos inconvenientes familiares ahí, mejor dejarlo ahí. No, pero ella empezó a escuchar Las Manos desde qué edad. 6, 7 años escuchaba Las Manos, cantaba los métodos piqueteros cuando era pequeña, ahí agitando el living de mi casa. Pero bueno, nada, le mandamos un beso grande a Pecho, a Meli, a Lola, a toda la familia. Vienen de su gira europea para anticipar con otras bandas. Ahora en agosto, septiembre, vi varias bandas acá argentinas. Bueno, Sara Eve también se pegó una gira. De aquella. Hasta Anita también, podríamos escribirle para que nos venga a visitar. Bueno, estamos hablando de artistas que han pasado por Fiesta de la Flor y que creo que son los que están hoy por hoy. Javito, si te estarían viendo acá entre todos los espectadores, la puedes invitar. ¿A Sarita? Sarita, amiga, te felicito. Me encanta que estés pegándola ahí con esas letras que tenemos. O sea, que te recontra respeto, Sara. Y venite al estudio, vamos a tomar un vino y cagarnos de la risa. Y yo, a Vive, la conozco hace 10 años. A promocionar su fecha en Niceto. Nosotros tocamos. Me voy a poner en viejita. Nosotros en la época de... La historia de Paul. En Poesía Urbana teníamos un lugar, un sótano que venía a mi Bolivia, venía Sara Eve. La escuela y referir que mi Bolivia también, mi Bolivia, aguante mi Bolivia, saludo, paz y aguante el éxito. Yo creo que son bandas que también uno valora por esto de lo que venimos un poco tratando de que ahí. utilizan su arte para la lucha, utilizan su arte para la denuncia, utilizan su arte para defendernos y fijar una posición política muy clara. Son cosas que, bueno, yo en mi particularidad valoro mucho y me gustan los artistas que van ahí, ponen todo, salen a la cancha y están marcando escuela, están marcando escuela como las chicas de Hijas de Zion, no. Hija de Zion se separó. No, no me digas eso, cómo me gusta esa banda. Sí, se separó hace cosa de 2 meses, Carlita. Alta banda. Sí, se pararon. Tiraste como el antimambo. No, sos como el real bajonero de este momento. Tira bomba. Estamos hablando de Hija de Zion, una banda de reggae 100% formada por señoritas y que 5 o 6 años de ruta han tocado como 8 o 9 veces, por lo menos en Fiesta de la Flor. Y bueno, ganaron, creo que en un concurso, así salieron finalistas de. ¿Tipo de como reggae. Bandana? No, de reggae de acá. No, por favor, de reggae de acá, según entiendo, y se habían ido también de gira a México. Vinieron, además, yo me acuerdo porque las vi incluso cuando volvían de México, vinieron súper recargadas. Tenían un tema de Lila Downs, la rompieron. Una lástima, la verdad, que se son separadas. Bueno, las bandas son. Te lo bajaste mucho, Fabito. Las bandas son difíciles, es así, pero bueno. Y las otras chicas que estábamos hablando, así como hay bandas que terminan y bandas que empiezan, como una chica de Hijas del Caos. Ah, sí, la chica. Claro. Que estuvieron hace poquito. Que estuvo hace poquito y que tiran y que ya están siguiendo un poco la escuela esa de Sara Eve, hip hop, dancehall, cumbia, combativa, y que hablan de lo que está pasando ahora. Sí. Eso es lo importante, de los conflictos que están pasando ahora. Así que. Muere nace todo el tiempo. Es así. Che, toda esa gente tenemos viéndonos, qué buena onda. ¿Está Ozuna? Bueno, vamos a escuchar un tema musical. ¿Qué tenemos para escuchar entonces? Me hace la B. La B se puede interpretar de tantas maneras. Justin te hace así. Mapocho. Y vos temblá. Mapocho, de los chicos de Chile, ¿no? ¿Cómo se llama? Schmix. De Schmix. Vamos con ellos. Ocho espectadores. Strong. Lo último que hace tu mirar para atrás, nunca busco volver. Recorro, busco salida, resolver. Me toca estar arriba, abajo de la ciudad. La mierda pasa a mí, pero yo nunca decidí. Siempre pienso en mí, lo que quiero hacer. Muchas cosas en mi lista que nunca borré. Me apuntan con el dedo. Sigo siendo referencia aquí, aquí. So I try. Desde que empezó esta movida, así que escúchate esto. Preferiría gobernar cada país con una dictadura, pero la gente es tenaz y pelea y aparecen los problemas. que más quisiera que tener a todos aterrados, a los gremios desorganizados, crear una deuda externa que acogote a los estados que gobiernan estos títeres uniformados. Pero la gente pelea y aguante como soy, el sistema se me tiene que ocurrir alguna trampa. Llegó la democracia, llega el nuevo gobierno que mantenga a la gente mansa. Puede ser un bonachón, un hombre del interior. Y bueno, el teatro político tiene una definición muy específica y es que se define por tener como propósito ser una herramienta de transformación para la clase trabajadora. Y por eso elijo este tema, que no es de cualquier banda, sino que es de Las Manos de Filippi, banda que acabamos de nombrar, una banda que se caracteriza por tener esta propuesta de denuncia, de con su arte hacer una herramienta de lucha. Les mandamos un saludo, que están cumpliendo 25 años. Entonces voy a presentar una obra muy particular que me ha gustado mucho. Se llama Democracia Oscura. Democracia es una oscura, es una obra que trabaja el teatro político desde el ascenso-percepción. Y si uno quiere preguntarse qué es el ascenso-percepción, es trabajar con los sentidos, ¿sí? Estos compañeros te invitan a inmiscuirte en un mundo donde gana el sentir un olor, el sentir un sonido. Te cuentan una historia sin que vos veas. Es una nota que está buena, la que se viene, porque ellos tratan con sus sentidos casos conocidos de violencia institucional. Tratan, cuentan la historia de Luciano Arruga, de María Soledad Morales, de Daniel Solano, de Andrea López y de Diego Duarte. Vamos a ver lo que ellos tienen para decirnos de su propia obra. Justin, mándame las palabras de estos capos, por favor. Estamos haciendo algo que viene de una realidad y que nos afecta a todos como sociedad. Entonces, lo interesante es no solamente ver casos de gatillo fácil, sino lo involucrado en los casos que está el Estado desde la ausencia, desde la violencia institucional, porque ahí él nombró el caso de Luciano Arruga, que fue detenido forzosamente por la policía bonaerense y luego torturado y desaparecido hasta que se le encontró en otro distrito, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un cementerio como NN. Pero en el caso, por ejemplo, de Andrea López, que es una mujer que ha sufrido la violencia de género y ha sido asesinada por su marido, su compañero y proxeneta, había hecho la denuncia en sede policial y ha sido desestimada, como ocurre la mayoría de las veces. Entonces no es un problema doméstico, no es un problema de un drama pasional, sino que es un problema que el Estado se hizo ausente cuando ella acudió al Estado. Uh-huh. A través. Bien, hasta ahí, bueno, nos viene contando casos, ¿sí? Uno, las víctimas para que conozcan su historia, y ellos fijan una posición, denuncian al Estado, y esto es lo que caracteriza al teatro político. ¿Dónde lo hacen? ¿Qué hay en ese lugar? ¿Cómo es la movida que ellos plantean? Vamos a ver qué nos dicen. Desde la institución, para resguardar su integridad, y terminó lamentablemente muerta, y el femicida felizmente casado, porque después se casó. Sí, y lo que más queremos rescatar también con esta experiencia es también ver otro modo de hacer teatro, que no es el convencional, de ir y ver una ficción y al final puede ser lindo o atraparte por la historia, sino mostrar un tipo de teatro que te haga reflexionar, que te haga pensar, que te haga criticar, que te haga ponerte en el lugar del otro, porque al ser a oscuras también uno vive más una experiencia como interna, creo yo, porque uno se va imaginando la historia, te vas imaginando las caras de esas personas, lo que le está pasando, porque solo escuchas voces y sonidos. Entonces como que te hace también meterte en ese mundo y ponerte en el lugar verdaderamente de esa persona, ¿no? aunque nunca llega a ser por completo, pero más o menos, ah, mirá, le pasó esto, ¿entendés? No sé, o ver el rol de la policía en otro lado que la mayoría de las personas cree que no hace, como abusar de otras personas, de maltratar, de matar. Es como la experiencia más cercana a comprender. Nosotros hacemos una diferencia de entre entender y comprender. Uno puede entender desde la lógica qué es lo que aconteció cuando te narran un hecho. Esta experiencia, donde están todos los sentidos en una disponibilidad especial, hace que uno se pueda acercar en la experiencia a la comprensión de lo que sucedió. Lógicamente, fuera de la dimensión tremenda que vivió la víctima, pero de alguna manera hay un acercamiento más allá de entender un caso. Si no, lo entiendo, lo comprendo y de ahí, de alguna manera, lo visibilizo para que no se olvide, porque esto, más que nada, también tiene una función social, como cualquier obra de teatro, de visibilizar y de mantener viva la memoria por aquellas víctimas que no pudieron expresar una injusticia, porque han sido víctimas fatales, porque han sido muertas y en algunos casos oportunamente desaparecidos, ¿no? Tenemos conocimiento de que en este espacio, que es el Teatro de la Otra Cosa, en Bonpland 1660, hay otras compañeras de teatro que hacen experiencias, no de, en este sentido del teatro de la sensoropercepción, sino que hacen del teatro de las oprimidas, un grupo de mujeres y todo eso. Cuestión de que sería también interesante que los oyentes, las personas que están interesadas en participar en alguna experiencia nueva o distinta, puedan averiguarlo en el espacio, que sería muy bueno. Hay una escuela de teatro político específicamente. Sí, muy abierto. Y la experiencia de esta compañía, Democracia Oscura, cuando va a hacer una gira al interior, como ya ocurrió en La Pampa, o va a ocurrir en noviembre en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, se va con la propuesta de la obra, pero antes se hace un taller de teatro de la sensoropercepción para preparar al espectador. No es con el tema del espectador, sino con actores que ya tengan un tránsito en teatro y quieran atravesar esta experiencia de un seminario intensivo. Claro, también experimentamos esa. Claro, sí, cuando sí. Fuimos a Santa Rosa en la Semana de los Derechos Humanos que se había organizado allá. Fuimos a actuar y también se nos ocurrió llevar talleres de sensopercepción, también sin ninguna consigna más que elaborar esto de los sentidos. También lo que es interesante de nuestra propuesta es que no estamos dentro de un circuito. Esto es lo más rescatable para nosotros también, de un aspecto. No estamos dentro de un circuito comercial en un solo teatro. Nosotros tenemos esta cuestión que no esperamos como actores que venga el público a vernos, sino nosotros nos acercamos al público. Por eso vamos a bibliotecas, a escuelas, bachilleratos populares, centros culturales, espacios políticos, espacios sindicales. No lo hacemos en comisarías, no lo hacemos en cuarteles, pero... Tampoco buscamos generar dinero. No. No, sí, no. Si somos, autogestivos, no cobramos entrada y a la salida tenemos la propuesta de una manga consciente. A conciencia. Claro, no, con esto también queremos, hacia mismo el interior de nuestra familia, decirle que el teatro no es solamente un éxito en televisión, un éxito en la calle Corrientes, sino que hay una diversidad infinita de posibilidad para desarrollar arte y cercano a la gente. Bueno, ahí estaban hablando de ellos, de que tienen una movida autogestiva, te cuentan dónde lo hacen, dónde no. De esto va el teatro político. Y para que vean cómo la movida es autogestiva en general, esto se hizo una tarde el viernes antes de la marcha, a la que fuimos todos por Santiago, y se podía escuchar de fondo el perro ladrando ahí, también agitando un poco la movida. Tengo que contarlo porque esto es la autogestión. Ahora, si ustedes quieren saber lo próximo que vienen. Ya dijeron que van a estar en Tres Arroyos. Y te van a, ahora lo que te van a contar es dónde los podés encontrar y lo próximo que tienen acá para Capital y los bonaerenses. Para que tenga otra experiencia. Acá, por lo pronto, tenemos el 9 de septiembre en el Teatro La Otra Cosa de Bonpland 1660. A las 21 horas. Sí, a las 9 de la noche, 21 horas. Y el principio de octubre sería para el 7 de octubre en la Biblioteca Libertador General San Martín de Lanús Este, que queda en la avenida Eva Perón y Dehesa. Ahí vamos a hacer también la función, que la hemos hecho ya hace un mes y medio más o menos, y nos han pedido por favor de regresar porque ha gustado mucho, y ese día nos quedó gente afuera. Nosotros estamos en Facebook, en Democracia Oscura, y ahí nos hacen consultas, y también hay algunos espacios que hacen un contacto inicial, después bueno, por teléfono arreglamos o vía WhatsApp y listo, ya es interesante. Bien, la nota estaba terminando, entonces yo les pedí que ellos rescataran algo de esa interacción que se genera con el público, porque no es lo mismo, no es una apuesta igual a la que uno se acostumbra a ver, que es el Teatro a la Italiana, donde el espectador se sienta de frente y ve una historia. Y esto me decían que a mí me pareció muy particular. Lo que nos dice la gente, la devolución. La devolución de la gente que no conocemos, que se acerca y que capaz que se abre en cuenta algo de algún caso, no de lo que hicimos, o sí, pero bueno, otra vez en la biblioteca una señora se acercó y empezó a hablar de su familia, que tenía desaparecidos en la familia de la época de la dictadura. Bueno, se generó una charla interesante. Porque a veces hay lugares que no abrimos al debate, sino más bien ponemos como unos papeles, unas figuras con fibrones, la claro. gente puede descargar su pensamiento ahí. Bueno, y estaban con la propuesta de que vos les devuelvas lo que pensás, que les cuentes lo que te pasa, lo que atravesás, porque, digamos, la idea es que vivencies lo que sucedió en esas historias, ¿sí? Que son personas que terminaron como víctimas. Ahora, esta obra no es fija, sino que cambia. Yo les pregunté cuáles eran sus propios proyectos y es traer nuevos casos, es investigar, es estar al pendiente de lo que va sucediendo desde la violencia institucional en nuestro país. Y me decían que lo próximo que pensaban hacer es esto. Tenemos que, ya lo hemos hablado con Javi en alguna otra oportunidad, de hacer visible un caso de travesticidio, porque son lamentablemente los casos que más se ocultan, los que no se muestran, y son las compañeras travestis las que sufren tremendos abusos, no solamente de clientes, sino también institucionales, ¿no? Sobre todo de las fuerzas de seguridad. Y después, cuando no son protegidas, no son atendidas y son abusadas y asesinadas, el caso pasa como allá una travesti, qué sé yo, qué sé cuánto, y listo. Es una notita de cuatro renglones y se terminó la historia. Para nosotros debemos comprometernos un poco más, investigar como se investigaron otros casos y hacer visible por lo menos alguno para que esta violencia de género e institucional también sea de alguna manera mostrada y experimentada, porque si no queda como, bueno, un caso que a mí no me toca. Bien, caso que a uno no le toca. Ellos te invitan a que sí te toque, a que repienses, a que te metas, a que investigues, a que estés al tanto de lo que sucede y acciones. Este elenco está conformado por Carolina Metidieri, Lautaro Campmani, Javier Meringer y Juan Manuel Roy, cuatro actores que empezaron como un taller y terminaron conformando una compañía de teatro político que quiere trabajar desde la sensorialidad. Podés verlos entonces este sábado a las 21 horas en Bonpland 1660 en el Teatro de la Otra Cosa y vivenciar esta experiencia diferente en el teatro. Ahora, como les contaba hace un ratito, nos habíamos juntado el viernes un rato antes de la marcha por Santiago Maldonado y los chicos no podían evidentemente dejar de pronunciarse al respecto. Así que quiero cerrar un poco esta nota diciendo, mostrando lo que ellos nos decían. A un mes de la desaparición forzada de Santiago Maldonado en manos de la gendarmería, comandada por Bullrich y Macri, nosotros consideramos que vivo se lo llevaron, vivo lo queremos y que el gobierno es responsable. Entonces, obviamente, hacia el final se lo va a nombrar como parte de que esto viene y no termina. Esto también es preocupante, porque decimos, bueno, si, que sirva también para... Por eso nos interesa hacerlo en bachilleratos populares o en escuelas, para que las nuevas generaciones que no tengan participación política, que no tengan participación en organizaciones culturales ni nada, pero sí que tengan la posibilidad de conocer los casos y empezar a participar de alguna manera. Cada uno sabrá cuál, nosotros no le decimos en dónde tiene que ir, cada uno descubrirá su camino, y para que en algún momento esto realmente llegue a un punto como se viene discutiendo desde la dictadura. Nunca más. Muy bien, los chicos fueron claros. Nunca más es lo que queremos decir. Nunca más. Nunca más a la violencia institucional. Sí a que actives, a que estés pendiente, a que pruebes, investigues cosas nuevas. Esta es una opción de las tantas teatralidades que hay, de las tantas que me interesa incursionar y poder mostrar para todos. Muchas gracias por el tiempo. Esto fue el bloque de teatro en la Fiesta de la Flor. El sábado no te pierdas a los chicos de Democracia Oscura. ¿Estás escuchando? La Vecindad Radio. .com. La Vecindad Radio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. Último bloque de Fiesta de la Flor, la Vecina Radio.com. Y tenemos acá una persona que me voy a permitir unas palabras para tu persona. Coquito lo conocí, bueno, como siempre, en el escenario, en la cucha la primera vez, con Humito. Estamos hablando de... Estás hablando de hace como 15 años menos, más o menos. Y estamos hablando de 12, 13 años. Y yo lo voy a denominar de esta manera. La noche, siempre se lo hablamos, hay muchos vampiros, hay mucha gente peligrosa, hay mucha gente de mierda, como quien diría. Y el Coco es un amigo que tengo hace un montón de años y es como en todo ese terremoto un oasis, como es el Chulito, compañeros que han quedado de esa época, y porque ya son épocas, ya estamos hablando de otra época, sí. ¿No? Y que perdura la amistad, el compañerismo y bueno, y bocha de acciones en vivo, porque son acciones en vivo las que las que hacemos. Así que bueno, el Coco sí. Acá presente, Morena, la Tony Montana, que Selga, Humito, Cumbia Poesía. Sí, Cocodrilo también. Cocodrilo. En todos lados. El currículum, tu currículum entero. Y hay cosas que ni me acuerdo. Bueno, porque no querés contar, hay diferencia. También, también. Profesor de música, recibido. Sí, sí. Profesor de música. ¿Y cuál es la primera canción que les enseña a los nenes o a la gente como profesor de música? Primero el saludo, ante todo. El saludo ante todo. El saludo ante todo. Y bueno, qué sé yo. Ahí, en realidad a veces va mejor que no la pienses y que la que te... No sé, la que te sugiere el grupo. Es un montón de gente, chicos, que conocen por ahí el primer día y dicen, ¿qué? ¿En qué edades enseñás? 3, 4 y 5, también tuve primaria. O sea, también, en general, también hice particulares, pero bueno, lo que hago todos los días, canto con los más chiquitos, bailo. Es una linda época, se puede decir que además, bueno, yo en mi caso que también estudio profesorado de música y los profesores de música que he tenido en edad inicial con las propuestas que han hecho, me han hecho que tenga el primer interés en la música, o sea, bueno. Es una responsabilidad enorme. Si lo haces bien, sacás un tiene interés, sacás un pequeño músico de la galera, y el que no lo hace bien, frustra, digamos, esa posibilidad, ¿no? Sí, incluso, es algo tan personal la vida sí. De cada uno que, bueno... puede disparar para cualquier lado. Por suerte, me he encontrado con chicos que después los vi tocar instrumentos, estudiar instrumentos, bailar, por ejemplo, también. O sea, como que evidentemente es participar de murgas. Les picó el bichito. Y por lo menos sí. Por lo menos no lo frustré. No, les gustó. ¿Y algunos temas de tu banda llegaste a hacer con algún grupo de chicos? Y mira, uno que hago, seguro Javito lo conoce, Pachamama, cuando llega la época, agosto. Estamos hablando de un mítico tema de Morena, la banda que ya cumplió 15 años, y que lo personal es la primera banda que vi mezclar cumbia y punk en el underground. Sí, ya no es nuevo, en el momento era el nuevo underground. Claro, había gente que lo estaba haciendo, pero ya eran, bueno, Caramelo, claro. Todos tus muertos, y bueno, un montón de bandas como que de alguna manera lo motivan también, así como... Te hizo el eslogan, Javito, cumbia y punk en el underground. Claro que sí. Y lo rimó. Porque como todo en sí lo rimó. No, porque Morena representa y representó eso de alguna forma y atrás de Morena está la historia de lo que es la cucha. Sí, muchos colectivos de aquella época. Sí, la herencia del 19 y 20, que de ahí quedaron un montón de asambleas. Algunos tomaron un carácter más por ahí político partidario y otros tomaron un carácter más anarco-circense. Sí, o social. Gente que de ahí que... Va, como que a veces la vida lleva para otros lados, como, o sea, podés tener lugares como La Sala o gente que derivó, ¿no?, en otros tipos de colectivos. ¿Estás yendo a La Sala, Coquito? De vez en cuando sí. Estamos hablando de un espacio amigo, La Sala, que queda en la calle Avellaneda, sobreviviente de lo que fue la huerta orgánica de Caballito, que bueno, que fue reprimida por el gobierno que en ese momento era la ciudad, ahora es nacional. Sigue siendo de la ciudad. Y sigue siendo de la ciudad. Y además nacional. Y además es el más triste. Vos que sos del barrio, cuando caminás por ahí, te da una pena porque... Tristísimo. Cemento. Tristísimo. Sacaron esa huerta para poner un camino de cemento. Ni siquiera le pusieron una baldosa, ni siquiera le hicieron un dibujo, nada. O sea, dejaron el grafiti ahí. Dejaron los grafitis ahí y bueno, ¿qué va a hacer? Pero lo importante es que seguimos nosotros, que somos los que somos los actores de todo eso. Sí, yo creo que básicamente más allá del tiempo, del espacio, lo importante es que la persona siga transitando y bueno, y genere nuevos encuentros. Yo para mí creo que a veces es una cosa que no se acaba, así como hubo gente que de alguna manera me llevó a lugares como esos, gente con la que compartí, que era más grande que vos, y te decía, te tiraba una punta, te tiraba una idea. Bueno, así yo creo que es una cuestión que se pasa. Y recién cuando arrancaron estaban hablando esto de, bueno, la vieja época, la época. La pregunta sería acá de la gente que se está haciendo es, ¿cómo te ves vos ahora en perspectiva 10 años atrás? ¿no? Es como si te tendrías que ver 10 años atrás, ¿en qué estabas? ¿Cómo estás ahora? O sea, en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a la cultura, a la calle, a vos como músico, como banda, o lo que hoy por hoy está pasando a nivel de esto, de que vuelven las clausuras en los centros culturales, ¿no? ¿Cómo estás sintiendo eso? Mira, yo creo que por empezar, si ya estamos hablando de vieja época, quiere decir, Javito, que estamos viejos, ¿eh? Lo dejaron claro. Ya cuando iba. Pero viejos son los trapos. A nivel poético, claro. Viejos son los trapos. Estamos maduros, estamos maduros. No, bueno, y no maduros, estamos maduros. Bueno, y creo que, pensando en esa época y todo, como que pienso que, bueno, esto que un poco que adelantaba recién, sigo pensando lo mismo. En aquella época, bueno, era como para mí. Y como para todos, es un momento de empezar a llegar a lugares, a espacios, ir encontrando gente, ir empezando como a transitar ese camino. Creo que por ahí en ese caminar hubo cosas buenas, cosas malas, cosas que se fueron, cosas que llegaron nuevas. Y vos sabés que yo siempre soy una persona que siempre pensé en que a veces uno habla siempre con una cuestión de que dice aquel tiempo pasado fue mejor y todo, y yo creo que en realidad la vida siempre se reinventa, ¿sí? Creo que si uno está realmente conectado, la vida se reinventa, vas a encontrar otro lugar, otra gente, y si vos estás conectado vas a seguir. Y creo que, o sea, eso es lo que yo veo, que la lucha quizás sigue siendo la misma. Hubo un momento que para nosotros pensamos que se acaba todo, porque los espacios en los que siempre organizábamos cosas, en los que tocábamos, en los que hacíamos fiestas, en los que nos juntábamos, eran todos cero habilitación, o sea, nada, no tenían ni un papel, nada. Y entonces vos decías, bueno, ahora, después de Cro-Magnon, se cerró todo. Claro. Creo que el año posterior a Cro-Magnon tenía una fecha. O sea, una viernes, sábado, domingo, si había, sí, dos por noche, y todo en espacios así. Bueno, ¿qué quiere decir? Que, ¿cómo que es eso? El río sigue, la vida sigue. Entonces, como que si vos tenés ganas, no te detiene nada. Entonces creo que a veces uno piensa, estamos ahora en un momento muy feo, muy oscuro, que bueno, quizás a veces te retira para abajo, te la rebaja, pero mal. Cuando querés encarar algo, cuando estuviste poniéndole ganas a algo y se te cayó y todo. Y yo pensé que, bueno, si pensás en eso de que, está, si no es por acá, lo hago allá. Si no, sigo por allá. Si me cerraron acá, voy allá. ¿Sí? Nada, pero es nunca eso. Frenar, digamos. Nunca frenar, es eso. En algún lado va a salir. Exactamente, yo creo que es eso. Si vos estás andando, siempre vas a encontrar un camino. Coincido un poquito con lo que decís vos, que como son en proporción, hay 20% de las fechas que había antes en todo ese momento que decís vos. Bueno, después de que así manejaron, como hay 80% de bandas más que antes. Sí. Lo cual hace digamos, me estaba un poco injusto. De hecho, el día que fue la masacre de Cro-Magnon, yo fui a ver a Morena, me acuerdo. Y pasaron ahí los bomberos. Bueno, eso fue un antes y después, claramente. Pero bueno, lo que dice el Coco, y el presente, llevándolo adelante, es eso. Siempre seguís tocando. Y bueno, y seguís con tus bandas, seguís con tus proyectos, seguís sacando canciones. Sí, eso siempre. Meter un bocado, a ver si coincidís capaz conmigo o no. Creo que también los momentos por ahí de mayor opresión son los momentos de grandes creaciones. ¿Cómo lo ves? Hay gente que ya hay grandes pensadores que lo dijeron, lo pensaron. Acá Javito. Creo que a veces, no sé, ves los ejemplos de grandes movimientos culturales que salen después de una crisis. Sí, de las ollas populares, por ejemplo, viste que está, se dice, bueno, de la olla popular salió esta organización alto social. Guiso. Claro, sí. También. Alta creación, ¿no? Y es que, bueno, el alto guiso es un poco eso. Perdón, está viendo Nicolás Bledler, mi hermano. Lion, te amo. Este muchacho lo estaba viendo usted, estaba pidiendo cancha por ustedes. Rembrandt Contreras. Mirá. Estaba pidiendo cancha por ustedes. Mirá, de México, de temprano. ¿Dónde van a estar? Están acá. Susi Ramones, fenómena. Néstor Edgardo Néstor Brites, así que bueno, ahí la gente presente, estamos allá, estamos en la vecindadradio.com. Escúcheme, a mí me... Estamos con Retrato de Marte. Sí, yo pensaba, sentimos que estabas afinando un instrumento, ¿algo puede ser o no? Sí, estaba afinando un charango, que dije, bueno... Si pinta, aprovechar el tiempo. Si pinta, está. Y bueno. El Coco preguntaba a Tarle, ¿llevo instrumento? Yo que te dije. Siempre. Siempre. Siempre. Bueno. Por favor, Coco, sí, bueno, demuestre un poco de sabiduría. Vía de comunicación mientras él saca el instrumento para que le manden saludos, para que le digan cosas. Porque la verdad que... Tenemos el 4924-3690, es este teléfono de la vecindad. Nos pueden escuchar por lavecindadradio.com, nos pueden seguir por Fiesta de la Flor, que ahí estamos transmitiendo en vivo, o por el muro de Javito. ¿Y el celular, chicos? Me falta el celular acá presente. ¿Cómo es el celular de... ¿Cuál de todos? Vecindad Radio. Que empieza con 15, empieza con 15, que estoy muy convencido. Eso seguro. 15... Pendiente para la próxima, para que nos manden un mensajito por ahí. Por WhatsApp. Tenemos la exclusiva de tener acá en la vecindadradio.com el programa de Fiesta de la Flor, al Coco en la casa. ¿Está charango, Coco? Usted dirá. Bueno, voy a hacer un tema viejo que en realidad cada día es nuevo. Actual. Sí. Lo empecé, es un tema que lo empecé a hacer en la época de un mito, que era post 2001, y lo fui retomando con varias bandas. De hecho, lo estamos tocando ahora con Cocodrilo Lo Correntino, y dicen los chicos de la Tony, por ahí andan diciendo que lo quieren meter en el próximo disco. ¡Vamos! Así que bueno, por lo pronto, mañana en la Fiesta de la Flor la Tony no lo va a tocar, pero bueno, es un adelanto por ahí. Vamos, Coquito. Detuvieron al tiempo, torturaron al conejo, violaron a la reina, rompieron el espejo. ¿Dónde está la carne? Solo quedan los huesos, que ratan se robó lo mejor es queso. ¿Dónde está la carne? Solo quedan los huesos, que ratan se robó lo mejor es queso. Que lo real, lo que ficción son. para que nadie esté consciente de lo que pasa en realidad. ¿Qué pasa en realidad? Es que mienten, los que mandan siempre mienten, para que nadie esté consciente de lo que pasa en realidad. ¿Qué pasa en realidad? Perdidos en el túnel del horror, presos de una gran maldición. En este laberinto todos pierden el sentido. La ignorancia es un arma de control. ¡Vamos! Muy bueno. El combo presente en casa, divino. Bueno, ojalá que ese tema salga con dos ciclas de latón y lo tiene ahí la lista. Dice ahí que está. ¿Pero cantado con vos o con vos o estamos haciendo Seba? Mixto. Cuando lo hacemos así en los ensayos, lo hacemos un poco, canta Seba, el cantante, y yo también le hago unas estrofas. Si lo piden en las redes, lo van a tener que hacer. No les va a quedar otra. Sí, sí. Ah, es un inédito. Es un inédito. Ese no está en ningún lado. No, está en todos lados, dijo. Están todas sus bandas. De hecho, una vez hasta lo toqué en una radio... En un casamiento. En una radio en Bahía, en Brasil. Así, bueno, invitaron, así que anduvo, anduvo por allá. Bueno, y ha viajado mucho por la música, entonces. Viajó mucho. Y a veces sí, dentro de Argentina, un par de provincias. Una vez con un amigo en común que tenemos con Javito, nos hicimos una gira Buenos Aires, Córdoba, La Paz. Hicimos la bombalá fiesta. Cusco. Hicimos la bombalá fiesta, la que la ex fiesta, lo que era antes la fiesta de la flor, tal el hilo volando afuera ahí en Rosario, que tocó Morena y Leo Jara, el amigo de Matías. Y bueno, y con Cuto eso, hicimos una gira por Perú. Tocamos en Año Nuevo en la Plaza de Armas de Cusco. Cuto Quilla, referente de la música mestiza de Perú, está en Europa. Bueno, sí, a full. ¿Qué te iba a decir, Coquito? Que la banda tuvo ahí unos cambios. Sacó una... Sí, bueno. Hay una señorita ahí que está claro, cantando, ¿no? O sea, la Tony Montana, bueno, es un proyecto que viene como hace 4 años ya, bueno, en el que yo me sumé, llegamos a ser 7 en un momento, y este año un par de cimbronazos, o sea, unas ausencias, bueno, como es el bajista Martín de Calaverama, nada, decidió ponerle fichas a su proyecto, y bueno, y la mejor onda, seguimos siendo... Y mañana, hecho, mañana vamos a estar. De hecho, eso es aplaudible. Lo fuimos a ver, yo lo fui a ver. No suele pasar, te digo, así. ¿Qué? Cuando se va un miembro, no, que pero... perdure por mucho tiempo la buena onda de compartir fechas entre las bandas. Es un. Sí, mirá, si la idea es que vos haces las cosas bien. Y nada, si sos claro que bueno, querés hacer tus cosas, no tiene que haber ningún problema. Y eso está bueno que se entienda. Habla bien de uno como persona también. Claro, yo creo que es así de simple. No tiene que haber ningún problema. Y entonces, bueno, él siguió con sus proyectos. Se fue también el Percu. Y después entró otra gente nueva. Yo pensé que, bueno, que habíamos quedado de pronto un grupo de WhatsApp. Y en un día desapareció. Quedamos el cantante y yo. ¿Pasa en otras bandas? Le digo, sí, pasa en todos lados. Ah, bien. El WhatsApp le ha hecho un mal a las relaciones humanas. Complejo. Y bueno, y él decía, bueno, mira, yo voy a seguir. O sea, yo, bueno, cuando quieras, avisá. Y fue así que empezó a contactar, bueno, siguió el baterista, siguió el niño, el tecladista, que también ¿Va a estar otro de niño? Sí, sí. Hombre de mil bandas también. Tecladista de todos tus muertos de Fidel, sí, y también millones de proyectos, o sea, ahora está. Bueno, podemos decir que sos un soldado de Tony Montana. Y todavía más, ponele, sí, soy uno de los viejos. Y bueno, llegó toda una camada, por ejemplo, de que son amigos del cantante. Que él es actor, entonces trabaja en comedia musical. Entonces llegó una chica que empezó, por venir al ensayo, se cantó un temita, terminó corista. El director musical es el bajista. El director musical es el bajista. Había caído en un momento hasta un pibe que tocó el saxo, y ahora cayó una nueva cantante también, que también es parte del elenco. También hay otra chica, una amiga nuestra, que... Vos sabés que mirá qué loco la vida. Era la mujer del cantante de Un Mito. Y De hecho, ¿te acordás con Merlín cuando tocamos en la calle? Nosotros tocamos en la puerta de su registro civil cuando se casaron. Y un día, el día que ella vino al ensayo, para mí fue una alegría reencontrarme hace mucho. Bueno, ellos se separaron, pero sigue siendo una gente amiga. Y ahora estábamos por tocar un tema y le dicen, ¿lo conoces? Dice, era un tema que hacíamos con Benito hace millones de años, que lo llegamos a grabar y todo. Dice, sí, yo lo vine a hacer ese tema. Y me dio una ternura. Y claro, fueron después de años, yo caí en cuenta y digo, oh, mirá. Ahora estamos tocando juntos, siempre fuimos amigos, compartimos millones de cosas, pero hasta ahora se había dado, recién ahora, el tema que estemos tocando juntos en la Tony. Bien. Así que bueno, una reestructuración. Está buenísimo, Coco, están sonando re bien, los felicito por eso. Gracias. Realmente están sonando muy copados. Así que bueno, mañana la Tony Montana va a estar tocando junto a... Deleuze, la banda de Iván Alturria, ex Cameleva. Va a estar tocando Schmix de Chile. Va a estar tocando Calaverama. Van a estar haciendo el show de twerk, como le gusta decir a mi amigo Ezequiel Bilbao, y bueno, los chicos de la Tony Montana. Divino. Y falta la pregunta para cerrar. Ya llegamos, estamos llegando al final del programa. Tiniendo. Saludos a los antifascistas de Chicago, de parte de los antifascistas de Ferro. ¿Y quién se la quiere hacer al Coquito? Yo. Bueno, está bien, te dejo. A ver. Coquito. Dime. Es una querido, pregunta muy seria. Con una mano en el corazón y la convicción que te mueve. ¿Vos le harías el amor a Justin Bieber? No. No. No. Bueno, bien. No. Es uno de los primeros hombres que se niega, que lo rechaza. Hermoso. No, la verdad que no puedo, ni la imaginación. Justin, perdiste hoy, Pipi. Convencido. Hoy no comés, guacho. Hoy Justin se va a tener que hacer una... Nah, bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Justin acá a segundo nomás de arrancar luego de lo que fue el programa Fiesta de la Flor. Exactamente. ¿Usted sabe qué contestó Javito? ¿Qué puede decir que contestó? No sé. No, siempre dice que sí. De las dos maneras, sigue siendo mi amigo, así que... Estamos bien, nos gusta la gente así. Gracias Coquito por venir. Dale. Bueno, el último programa, saben que el comandante que ya está ahí en los controles va a ser el último en contestar esto. Mirá, gracias. Coman, que si cruzamos la cordillera para hacer Fiesta de la Flor en Chile, dijeron que serías el San Martín. ¡Vos lo dijiste! Que no haya Sarmiento, está Matías por ahí dando vueltas, gracias. Y el sábado, ¿cuándo es la movida de la radio? ¿Este sábado? El 23. Tenemos dos fechas. El 21... ¿Vamos a decirlo o no vamos a decirlo? Vamos a decirlo. Vamos a decirlo, va a haber Sound System acá. Reinaugurando un espacio. No sé, se reinaugura. Acá todo se recicla. Reciclando. Y el 23 va a radio abierta también. O sea, el 22 y el 23. El 21 y el 23. Venimos así, salteadito, porque tenés el 19 el Radio Fest, el 21 el Sound System acá. Para recuperarte el 23. Venís a la somos tan mamá buenos que te damos un día para recuperar. ¿Y el 22 que hay, el viernes 22? El loco. Fiesta de la Flor. Bueno, ya que estamos con la fecha, quería anunciar fechas también. Dale. Aparte de la de mañana con la Tony Montana, en Minimal, estamos el sábado, vamos a estar acá cerca, en el barrio, con Cocodrilo Lo Correntino presentando así un formato eléctrico, en La Ronda, para los que conocen. Y después tenemos el 17 con la Tony Montana en San Andrés de Gines, en un festival, el Festival Las Pampas. Y tenemos 6 de octubre con Zapato Loco y creo que Bien Tirado, nos invitan a tocar en el Marquí con la Tony Montana. ¡Qué bueno el Marquí! Parece, según acá se tiró, ahora vamos a confirmar con el comandante, parece que Cocodrilo toca el 23 acá en la fiesta. ¡Ah! Sí, bueno, salió recién del horno. Sea el 23, no podés faltar. Es así. Bueno, gente, muchísimas gracias a la gente que estuvo escuchando a través de todas las redes sociales del mundo. Lo dejamos acá con nuestro amigo Justin. Salud y bueno, mañana Fiesta de la Flor. Gracias al operador. Gracias. Y aquí estamos, señoras y señores, llegando otra vez. Todo bien, está ahí. Soñando, alucino que te veo, vivo a razón de tus besos.

soy yo, dos pesos. Yo pienso soy yo, dos pesos. Los saluditos para picar con dos pesos. A ver, ¿qué es la camiseta? A ver, ¿qué es la camiseta? importa la gente. Estamos verdaderamente trabajando en los problemas que necesitan respuesta a la gente. El nuevo desafío tiene que ver con la necesidad de construir una Argentina en la que cada uno de sus miembros pueda vivir con mayores niveles de dignidad. Los vecinos los que nos piden en la calle es resolver los problemas cotidianos. Si podemos tener una agenda parlamentaria con temas de la gente, yo creo que hacemos un aporte. En los hechos hay que demostrar que uno está trabajando por la gente. Para mí la política es solucionar cosas, ayudar a la gente. Los problemas que la gente plantea. Un país que esté abocado a los problemas realmente de la gente. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Mientras se rumorea con su venida a nuestro país en el marco del Lollapalooza, escuchamos a Tyler, The Creator, respondiendo interrogantes y celulares en Ensuar. I'd like to talk to you. I hope you answer. I hope you answer. Hey dad, it's me, I'm Tyler, I think I be your son, sorry, I called you the wrong name, see, my brain's splitting, dad isn't your name, see, Daggett's a little more fitting, mama's only 20 when you ain't have any fucks to spare, you Nigerian thought, now I'm stuck with this shitty facial hair, also stuck with a beautiful home with a case of stairs, see you not being there, fucking fire started my damn career, but fuck it, I got Clancy Heat. Gave me the chance to see a world I wasn't supposed to. I'm stoked that I didn't know you, but sucks you ain't give a fuck and considered a sperm donor now. Fuck is in no coma. I'm changing my shit to Haley and I just ain't being passive, nigga. You a fucking faggot, nigga. Got a show on Monday. Guess you ain't getting no passes, nigga. But if I ever had the chance to ask this nigga and call him, I hope he answers. Suck my fucking dick and swallow this case of nuts. Ace, hate your guts, I'm a selfish fuck and I ain't sharing green as if I'm facing blunts. Frank is out the closet, Hodges an alcoholic. It might be bipolar, but fuck it, I couldn't call it. Supposed to be gone to November, but quickly came back in August. I left 2 months through September to clearly remember August. I would like to tell my grandma, but she just nostalgia. I call her number, but she won't answer. I hope you answer. Fucking guts, but say I'm on an island in Thailand and I was wildin'. And if I got stranded, had to man up and hold my nuts and hope that I could live off salt water and fucking coconuts. Phone ain't got no services, 3G is fucking worthless. Day is getting dark like the area's turning urban. You'll be fucking nervous like me inside of a churches, but I'ma get in contact regardless. And I hope you answer. The last verse was about this girl. Escuchamos a Spooky Black, este emotional crooner que a los 17 años supo ser una revelación microdigital y que luego de varios años vuelve bajo el seudónimo de Carving. Every place I would find you. Every time we fell apart. Girl, I see it in the stars. Baby, hold my hand. Let me be your man. Let me take you away from the cold. Baby, be my dog. Dead with you caught up in my head, thinking I'm a flip and fill my brain with lead. I'ma end my life without you. Baby, let's just see what these clouds do. I'm not so perfect, baby, yeah, you're worth it. Come right here, hey. Girl, let me see you work it. Now we closing curtains, come right here. regresa con un nuevo álbum dedicado a Bobby Jameson. Y esta canción, que ya allí se desprendió. Subí el volumen, ya llega. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Riders con su éxito micro digital. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Del 2008, que vuelve a estar de moda gracias a Katy Perry y Nicki Minaj. Shooting Stars. No. Seguís escuchando. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Complicado regreso a casa en la ciudad de Buenos Aires, tránsito pesado, esperando una posible lluvia, mientras tanto de este lado del parlante, levantando el ritmo de esta espesa tarde noche, suena Sledgehammer de las Fifth Harmony cuando eran 5. Oh,

Molto bene. La buena lectura ilumina. Sintonía fina. Relatos de los años kirchneristas. La política en estado de puro rock and roll, por Mariana Moyano. Compilación de más de sus 50 editoriales donde analiza la política, el periodismo y la historia reciente. Ediciones SICUS, libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Regresamos con más. ¿Quién no le haría el amor a Justin Bieber? Y ahora sí, queridos oyentes, llegó la hora de despedirnos y desearles un buen retorno a sus hogares, siendo las 20 horas 11 minutos. Los dejamos con la programación juvenil de esta nueva emisora local del barrio de Caballito. Vuelve Papas al Horno para mañana viernes, nubosidad variable, sábados chubascos y chaparrones, y un domingo sospechoso para ir a la cancha. Nosotros desde aquí nos despedimos, Justin Bieber mediante, hasta el próximo jueves. Go.